Y estamos en contacto con Carlos Vergara, normalizador de la UOCRA seccional Rosario, y queremos consultarlo. Buenos días, Carlos. Carlos. Sí, buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, te habla Oscar. Bien, bien. Te queríamos consultar sobre este grave accidente con la muerte de un joven de 19 años ahí en Granadero Baigorria. Vos sos el normalizador de la UOCRA sesión Rosario. ¿Qué comentario te merece todo esto? Porque ya se van repitiendo estas cosas. Es como que te parecería como que tendríamos que acostumbrarnos como una cosa normal, cosa a la que nos resistimos y no queremos, por favor. Mira, el comentario que yo, o el análisis que uno hace todos los días es más profundo. A ver. El tema primero y principal, la gran responsable de esto es la empresa. No hay ninguna duda de esto. Es decir, son inescrupulosos totalmente. Y te digo por qué. Porque cuando una empresa empieza una tarea y toma trabajadores, sabe perfectamente, atento a las normas legales de higiene y seguridad y estatutaria de nuestro convenio, qué es lo que tiene que dar por cumplimiento a la seguridad del trabajador. No lo hacen. Abaratan costos, entonces la variable de ajuste es la muerte. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Después, por otro lado, la empresa contrata a una ART y contrata a un técnico de higiene y seguridad, donde le tiene que dar charla a los trabajadores atento a la tarea que están realizando y cubrirlos con la seguridad de esa tarea. Y atrás de esto está la superintendencia de trabajo, que tiene que controlar a la ART de las charlas que están dando la obra. Ninguno de los que yo te comenté, ninguno evidentemente cumple su tarea. Ninguno. Después puede venir la policía de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, haciendo inspecciones a la diferente obra, atento a la denuncia o a la que ella quiere hacer. El tema es que nosotros, por ejemplo, tenemos 22.000 aportantes, divididos medianamente, ponele 1.000 empresas. Somos 6 personas y el Ministerio tiene, creo que, 12 inspectores. No basta llegar a todas. Lo que nosotros estamos haciendo es elegir delegados a todas las empresas que podemos estar, que elijan delegados, que es la mejor representación que podamos tener. Hasta ahí, más o menos, te aclaro cuáles son las líneas de responsabilidad, pero la principal responsable de esto son las empresas. Lo que sucedió y lo que puede llegar a suceder, que a esta línea que estamos teniendo, esta realidad que estamos viendo, realmente hay poca responsabilidad, ¿no? Es decir, es mano de obra barata y, bueno, y pasa lo que pasa, lamentablemente. Pero bueno, nosotros vamos a estar alerta, vamos a empezar a hacer scratches, vamos a empezar a hacer movilizaciones. La verdad que ya uno a veces, te digo la verdad con el corazón en la mano, no sabe cómo hacer para que esta gente entienda lo que tiene que hacer y que dé cumplimiento a las normas legales y estatutarias. La verdad que no sabemos, la verdad que yo ya no sé más qué decirle, porque son más que delincuentes, otra cosa no son. Carlos, te quería preguntar en esa línea que vas haciendo el comentario. Yo no conozco ninguna empresa que fue sancionada por estos accidentes. ¿Hay o me estoy equivocando? En lo legal me decís vos. Sí, no se conoce así una medida como que, bueno, que para que tengan cuidado, para que tomen medidas en este aspecto. Mirá, nosotros en lo legal, yo entiendo lo mismo que vos, la justicia, yo no conozco un fallo que haya dado culpable a la empresa, no lo conozco. Eso, yo no soy letrado, pero evidentemente uno quiere que alguien vaya preso, y no va nadie preso, no sé por qué. Yo creo que lo más que queremos es que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Por eso la pregunta que viene sería esta, Carlos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hacer entre todos, digamos, para evitar estas cosas? Porque se nos están yendo a vida, y sobre todo de gente tan joven. Es una cosa que no se puede admitir, que no se puede explicar fácilmente. Sí, yo, más allá de que realmente la muerte no tiene edad. Sí, señor, sí, señor. Joven, nosotros vamos a hacer de nuestro lado lo posible, pero yo, ¿qué se puede hacer? Apelar a la a la buena persona que tenemos que ser, y decirle a los empresarios que se dejen, ¿no?, de que por favor hagan las cosas como tienen que hacer. Esto lo tenemos que pedir, no la UOCRA, el Ministerio, ustedes, el periodismo, que es lo que corresponde informar, sino a toda la ciudadanía. Y nosotros lo que pedimos, ahí está, son públicos y notorios los teléfonos de la UOCRA, que nos ayuden desde los vecinos, desde cualquier persona de bien, que nos ayuden denunciando por teléfono dónde vieron una obra, dónde están esto, dónde está el otro, qué es lo que ven, que nos ayuden. Nosotros vamos a tratar de llegar a todos lados. Nos es imposible empezar a... Esta obra estaba escondida. Yo, la verdad, no la habíamos visto, como algunas otras tampoco vemos, porque no podemos llegar a todos lados. Después hay que agudizar... la UOCRA lo que va a seguir haciendo, agudizar nosotros tenemos más o menos alrededor de 450 inspecciones laborales y higiene y seguridad pedidas. Esto no quiere decir que vamos a solucionar las cosas, pero estamos trabajando. Pero que nos ayuden, todo lo que sean denuncias a favor del trabajador, nosotros vamos a concurrir, vamos a ir a la obra, que esa obra elija delegado. Antes había, cuando yo vine el año pasado, en agosto, había 22 delegados, hoy hay 106. Lo mejor que nos pueda pasar es que el trabajador, nosotros vamos a hablar, que se comprometa, elija su autoridad en la obra, su representante, pero también el trabajador, me encontré acá que no nos tenía confianza, la UOCRA había desaparecido, también somos responsables. No la UOCRA, la institución no, los hombres que representaron a la UOCRA, ¿me comprendes? Hicieron un vacío de la UOCRA. Entonces, está todo mal cuando desaparecimos nosotros de esa responsabilidad, que ahora, por supuesto, la estoy retomando. Nos va a dar mucho trabajo, y mientras tanto nos pasan estas cosas, que ya esto, ya yo, vos me preguntaste qué es lo que podemos hacer, te doy la idea, pero también a veces me encuentro honestamente perdido, no sé más qué hacer ni qué decirle a la empresa. Yo la verdad que a veces nos quedamos cortos, no sé cómo explicarte, y pido mil disculpas, pero qué sé yo, si no todos no nos comprometemos, y especialmente las empresas, por favor les pido, que no sean chantas, por favor. Y si no pueden tener una empresa, que pongan un kiosco, que dejen a la gente que realmente son empresarios, no aventureros. Carlos, aquí está Enzo con nosotros en la mesa, te quiere hacer una pregunta. Carlos, mirá, a mí me parece muy muy interesante lo que vos estás diciendo. Yo creo que lo que más pueden ayudar a resolver este problema serían los delegados de las distintas obras. Por eso es muy bueno, totalmente. Por eso es muy bueno lo que vos decís, que hay que elegir delegado. Y a veces... los trabajadores no se animan a elegir delegado por esas cosas de la vida, ¿no? Pero además, digamos, los empresarios saben de qué se trata, porque lo que sí. Las cosas están atravesadas por la ganancia del empresario, y él no quiere rescindir parte de esa ganancia, ¿viste? Para hacer... Nosotros recién hablamos con el jefe de bombero acá y explicaba algunas cosas, cómo se puede hacer para evitar estos derrumbes, pero eso saldría un poco más caro. Y se achicaría la ganancia de la empresa que contrató la obra, ¿no te parece a vos? Sí, totalmente. Yo siempre digo que ahorran plata dándole inseguridad a los trabajadores, como también ahorran horas en el recibo de sueldo, como también no hacen los aportes de jubilación, como también evade todo tipo de compromiso legal. Es decir, toda la variable de ajuste es en contra del trabajador. Pero, a ver, el tema, yo opino que es así. Desde el Estado, cuando toma una obra, yo licito una obra, viene la empresa, hay que revisar qué empresa es y qué legajo tiene esa empresa para poder realizar tal o cual trabajo. Esto como primera instancia. Y después, desde el Estado, el que le dio el trabajo, lo tiene que controlar. Después estamos nosotros, con la UOCRA, el Ministerio, pero está la RT, la Superintendencia de Trabajo. Hay elementos como para que esto no falle, pero es lo que decís vos, y tenés toda la razón. Presupuestos baratos, obras regaladas, y la variable de ajuste que es el hombre que hace todos los días ladrillo a ladrillo, zanja por zanja, la patria más grande. A ese no lo cuidan, pero seguramente hoy el de la empresa está evitando, a lo mejor ir preso porque tiene uno, dos, tres abogados, pero la conciencia de la culpabilidad no se la va a sacar nadie. Él es culpable. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo, todo esto que nos contaste, que compartimos, y sobre todo compartimos y nos adherimos a este dolor tan inmenso que debe sentir la familia, el papá, la mamá, si tiene hermanos, de este joven de 19 años. Una vida más que se nos va. Una vida que seguramente se podía haber evitado y que la dejamos partir. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Muy buenos días. Chao.